Bueno, ahora estamos con Claudia y Lucía, que nos van a contar también un poquito de cómo surge el grupo, cómo, y todos son artistas, teatristas. No, todo el grupo no es teatrista, ni eso de definir quién es artista y no es bastante complicado. Pero el grupo surgió por una convocatoria de las chicas de poder hacer una intervención en el día de hoy desde como artistas. Y bueno, yo me enteré ya empezada la convocatoria y bueno, me sumé. Y nada, estuvo re linda la experiencia. Está buena la experiencia de primero de elaborar de lo que sea para este día y para esta fecha que me parece sumamente importante. Y después, bueno, nada, siempre es lindo para juntarse a hacer algo de arte que tenga que ver con lo artístico. ¿Cómo fue la experiencia? Contanos un poquito. Para mí, yo no me esperaba tanto, la verdad, sinceramente. No sé si, creo que pasaba más que nada porque desconocía totalmente qué era esto de susurrar. Me pareció una cosa tan íntima, a pesar del espacio y la forma en que abordábamos a la gente, que nos allegábamos a la gente, y sin embargo terminaba siendo algo tan íntimo, tan profundo en la mayoría de los casos, tanto para mí como para el que escuchaba. Y nada, esto de percibir en el otro cómo resonaba de alguna manera lo que uno le estaba diciendo, cómo las distintas maneras de llegar a la gente. Esta cosa, a veces en algunos casos me pasaba que empezaba, no querían o no se acercaban o no sabían qué era, y entonces de pronto empezaba a decir algo y cuando escuchaban apoyaban el oído y empezaban por el cuello y terminaban acomodándose el caño y como buscando bien de querer escuchar, y me pareció re interesante, que fue una manera distinta, acostumbrada a otro tipo de cosas. Nunca había laburado así en la calle y menos con de esta manera, ¿no? Entonces me pareció. Sí, me parece que también que como que hasta la gente que no se acercaba a los susurradores también había como una intervención, porque la gente se pregunta, o sea, vos escuchabas que se preguntaban, ¿qué día es hoy? Ah, estos serán los de la iglesia, ¿no? Volviendo a Sandro, ¿viste? ¿Estos eran de iglesia? Ah, no, los chicos de los desaparecidos. Como que, aunque sea eso, ¿no? Como generar una duda o nada, que la gente diga, che, ¿qué día es hoy para que estos locos estén por acá haciendo esto? O sea, una de las cosas que puede generar el arte, podríamos decir el arte político, también es duda, por lo menos, ¿no? Sin igual, o sea, ese signo de pregunta, digamos, en las personas, que algunas sí, les generaba más duda y eran las que se acercaban, y otras que no, que escuchabas al pasar esos comentarios, digamos. O sea, hubo también una reacción de duda de las personas, pero también, ¿qué otras cosas hubo aparte de acercarse, dudas y...? ¿De reacciones de las personas, sí, decís? Sí. Creo que, bueno, en mi caso particularmente, esto de no conocer, creo que ellos tampoco, entonces era como un conocer entre ambas partes, ¿no? De las posibilidades. Y después una cosa que me llamó mucho la atención fue cómo volvía la misma persona que había escuchado algo en otro o en mí también, y venía y me decían, ¿no tenés algo más para decirme? ¿No? Entonces como que quedaban así medios cautivados por la situación. Me pareció recontra interesante esa posibilidad. Y otra cosa que me llamó mucho la atención fue, bueno, esto que no me llamó la atención, digo, que rescato como algo muy valedero esto que dice Lucía de que se instala algo distinto y que la gente se pone atenta, o al revés también, la gente se esconde, ¿no? El que miraba y que quería saber pero no se animaba, el que no se animaba y esperaba que el otro pasara para saber si podía pasar o le pasaba algo. Me pasó algo que me mató también y que después terminó en otra cosa, que me dijo, no, porque no tengo plata y no te voy a pagar nada. Y nada, y yo le trataba de susurrar que no, okay. Pero me mató, y como al final estaba cruzando la plaza y terminé susurrándole a alguien y vino y puso en la punta del caño 5 pesos y decía yo, no, no. Y dije, no, no, sí, sí, para el cafecito, para el cafecito. Aparte como, claro, acá casi en la esquina. Y me mató, es como que, bueno, la gente en sí se veía, a pesar de la fecha, a pesar de la movida de la plaza, había un montón de gente que pasaba, cruzaba y ni siquiera sabía dónde, por dónde estaba pasando, ni en qué momento estaba parado. Entonces, sí, también la recepción de los adolescentes a mí me llamó mucho. Y de los nenes chiquitos, ¿no? Como que, claro, yo no había pensado nunca en niños, digamos, la verdad. ¿Viste? Y fue como un desafío cada vez que se acercaba un chiquito, de poder llegar, digamos, lo que hoy se está conmemorando, digamos, poder llegar apenas con algo chiquito al nene, aunque sea eso, le pregunte después a los padres o nada, digamos, eso me pareció un desafío. Sí, cómo contar el horror. Exactamente. A una criatura. A mí, uno de los nenes, el primero que se me acercó y era muy chiquito, dije, ¿qué le digo de todo lo que tengo para decirle? Fue lo primero que se me cruzó por la cabeza y dije, no, bueno, le digo lo que tengo. Y había una recepción de parte del nene hermoso, la verdad me pareció fabuloso. Y los adolescentes como esto, ¿no? Como escuchando con mucha atención. Que eso me pareció que hasta había gente adulta que no lo recibía o no prestaba tanta atención, digamos, por momentos. Me pareció que esto, los adolescentes así y hasta muchas veces, gracias, ¿no? Me miraba a los ojos, yo cerraba los ojos cuando hablaba y me buscaban la mirada y me decían gracias, ¿no? Y eso de un adolescente, nada, me parece que... Está buenísimo. Nada, a mí me hizo volar, ¿viste? Sí, como... A mí me pasó que me fueron a dar un beso. Y viste, cuando uno está, vuelvo a esta cosa, la primera experiencia, digo, estás en. Digo, y a mí también me nacía el abrazo o el beso y decía, y estás en un lugar que no sabes hasta dónde abordar, hasta dónde no, pero bueno, nada, te daban el beso y se iban y gracias. Sí. Me pareció re lindo. Sí, y en cuanto al grupo, me parece nada, que rescato así, como lo mejor, digamos, que por más de. La posición partidaria, si se quiere, de cada uno individual o en conjunto, nada, se laburó plenamente con el objetivo que tuvimos desde un principio y eso no se modificó en ningún momento. Digamos, y eso me parece que más en esta fecha, digamos, que lo importante es que nos unamos todos más allá del partido al que pertenezcamos o al que estemos más de acuerdo o menos, digo. Y creo que, nada, un respeto también entre los compañeros que estuvo muy bueno, digamos, que no es que no se pueda, se puede tranquilamente. Y lo que nos unió hoy es el arte. Y como el arte pueden unirnos 80.000 cosas más, digamos, ¿no? Entonces, bueno, nada, creo que es algo a respetar. Una preguntita para... ¿por qué el dispositivo que eligieron así fue susurrar? ¿Hay un porqué o directamente veían que era la mejor manera de llegar a la gente? Ahí le tendrías que preguntar a las chicas que nos... plantearon diferentes propuestas, digamos, ¿no? Habían dos, básicamente. Claro, no, al principio había como un montón. Después, esa parte no la vi. Bueno, en las diferentes reuniones se fueron descartando y también por el tiempo de cada uno es difícil... encontrarse en un día que todos puedan, digamos. Yo al principio estuve y estuve al final, en el medio del proceso no estuve, entonces eso, los tiempos personales también hacen que los susurradores estuvo bueno. Eso es algo importante, que los textos seleccionados, digamos, fueron a partir de información que nos acercaron otros compañeros, los compañeros acá también, de los desaparecidos de Tandil, y fuimos seleccionando las partes que más a cada uno le llegaban y eso también fue un trabajito así en conjunto que fue interesante también, porque bueno, los desaparecidos, bueno, pero acá hubo desaparecidos, ¿quiénes son? ¿Cómo fue la historia? ¿No? Conocer la historia local de los desaparecidos. Eso también fue fuerte porque, no sé, en las cosas que leíamos decían, fui a la escuela normal, ¿me entendés? O sea, que podríamos haber sido cualquiera de nosotros, que no es lejano, es como más propio, de alguna manera, ¿no? Y eso estuvo muy bueno. Bueno, muchas gracias, chicas. Bueno, gracias. Vos.